Pues antes que nada, agradecerles a todos su presencia en este segundo aniversario del colectivo, del movimiento en la defensa de nuestro río, de nuestra cuenca. Pues soy parte de un grupo de colectivo, al igual que dos amigos más, Alejandro y Patricio, los amigos galanes. Junto conmigo tenemos el grupo de Cuates del Río. Al igual que yo, hay 16 grupos más que están defendiendo, y pues yo voy a hablar por cada uno de mis amigos, de mis compañeros que estamos luchando día a día. Pues antes que nada también, la parte de, yo le digo a mi grupo, a mi gente, le digo, mira, venimos aquí por conciencia, por voluntad propia. Nadie nos obliga a venir, ni nadie nos obliga a no venir. Cada uno de nosotros defendemos lo que creemos que es justo y lo que creemos que vale la pena defender. Realmente, al final de nuestras vidas, si nosotros, los hijos, los chiquillos, nos dicen, oye, tú estuviste defendiendo el río o tú no lo defendiste, ¿qué hiciste? Lo explicaban hace rato. Es tan bonita la naturaleza, es tan hermoso nuestro río, nuestra cuenca. Realmente no estamos en contra del progreso. Creemos que hay otras fuentes de energía que se pueden utilizar. Entonces, en la parte de, para la gente que viene de otros lugares, igual para nuestra gente de nuestro pueblo que sabe cómo es nuestro día a día en La Guardia, pues nos toca, sabemos, si nos toca de día, hay que estar ahí como 6:30, 7:15 de la mañana, presentes para que a las 7, 10 para las 7, nos movamos aquí a recibir La Guardia, a hacer el cambio de guardia. Llegamos, hacemos el cambio de guardia y estamos durante el día. A las 7 de la tarde llega el siguiente grupo que nos releva. Realmente el convivir con los amigos, las personas que estamos en nuestros grupos, pues hay mucha hermandad. Se conocen uno, se apoyan uno. Realmente en el pueblo pues todos nos conocemos, pero estando ya en el grupo, en La Guardia, te das cuenta, los conoces a fondo, y realmente yo siento esa camaradería, esa hermandad, esa amistad. Y mis respetos para todos y cada uno de los que están en La Guardia. Gente que trabaja el campo, gente pescadora, gente que trabaja en la construcción, gente que trabaja en el turismo, pues mucha gente que está defendiendo esta causa justa, este río. Yo desde aquí, desde este espacio y con el uso de la voz, pues les digo, invito a toda la gente que se sume a esta causa, invito a toda la gente que se una a algún grupo que él sienta que hay, en ese grupo está su amigo, pues que se una, aún es el momento. Los que han dejado de, por alguna otra razón han dejado de participar, vengan, aquí cabemos todos, lo han dicho mis compañeros, los del colectivo, todos, aquí cabemos todos, rojos, azules, amarillos, verdes, cabemos todos, de todas religiones, aquí todos somos hermanos, aquí todos somos bienvenidos. También, pues les agradezco a las señoras de cocina, al igual que lo comentaba doña Selene, pues ella pide que se le unan más señoras, que den su tiempecito. A veces yo digo, no, pues si no puedes venir cada 8 días, pero cada 15 días, cada 20 días o cada mes, tú ven, tú participa. Entonces yo les pido a todos que defendamos nuestro río, nuestra naturaleza, nuestra cuenca, tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja. Realmente es un tesoro que no, diríamos que ni con todo el oro del mundo no, lo compraríamos. Es decir, ni por todo el oro del mundo que nos ofrezca la gente, quien nos ofrezca, no recuperamos la naturaleza que tenemos. Entonces yo le pido a toda la gente, a la gente que está, que tiene sus ejidos, sus terrenos, que realmente valoren esa parte. Realmente lo que tenemos es un tesoro enorme y nos los dejaron nuestros abuelos, nuestras gentes de antes, pues nosotros vamos a dejárselos a las generaciones que vienen. Y pues también agradecer al colectivo, a la gente que está más al frente, mis respetos para ellos. La verdad, ellos piden que nos sumamos más también, que seamos más junto con ellos. Yo desde aquí, pues mis respetos para cada uno de ellos, porque yo he visto cómo han caminado, cómo han luchado, cómo al día a día han dejado sus labores y se han enfrentado a ese Goliat, a ese gobierno, a esa empresa extranjera, y hemos seguido en pie de lucha. Compañeros, compañeros de las guardias, vamos a darnos ánimos unos con otros. Hay que pedirle al Ser Supremo, al Dios en el que creamos, hay que pedirles que nos mantenga fuertes y firmes, que no caigamos y que le echemos ganas y que motivemos a otros. Gracias, amigos. Bien, pues han escuchado a nuestro compañero, que es parte